Lai lai lai la la la la la la la. Lai lai lai la la. Vengo a festejar con mi bandera, con mi cara pintada de colores, rodeado de todos mis amigos, redimido de todos mis temores. Vengo a festejar con los que luchan, los que saben más que nadie de fracasos. Sé que la historia empieza ahora, dando un paso y otro paso y otro paso y otro paso. A pocas horas ya del acto 50 aniversario del 26 de marzo, estamos recibiendo con mucho gusto acá a Carlos Pérez, dirigente del 26 de marzo, integrante de la Dirección Nacional, compañero del interior del departamento de Maldonado, de San Carlos. ¿Cómo andás, Carlito? Buen día, bien, bien, la verdad, y muy contento porque lo que comentábamos antes de salir al aire, el nivel de actividad que se va logrando en todo el país, las pegatinas, las pintadas, las volanteadas, la presencia en la feria, la verdad que lo pone a uno muy contento, sí. Y va generando un clima para el sábado que ya sabemos, aparte, que va a estar lindo, que va a ser un día casi veraniego. Verano, va a ser un día de verano. Es una hora espectacular y la verdad que se necesita juntarse con el colectivo social, con la organización en su conjunto, que es nuestra fuerza. Exactamente. Lo que nos enseñaron los compañeros, que prácticamente es una organización sin líderes y nuestra fuerza es el conjunto de los compañeros, y la verdad que lo estamos extrañando, juntarnos, vernos, después de en plena época tan difíciles para toda la izquierda en su, sí, conjunto, ¿no? Son definiciones importantes y además que agarra el 26 de marzo. No solo digo en estos días y este mes de preparación del acto, sino en toda una etapa, bueno, como en todos lados pasa, ¿no? De recambios generacionales, de sumarse gente nueva, un momento muy rico. Sí, un momento difícil y a su vez muy rico, porque en estos momentos difíciles es donde donde se ven verdaderamente los pingos, como se dice, donde se prueban las convicciones, donde se prueba la fortaleza ideológica, donde se templan también las organizaciones y los compañeros, y donde lo que viene, el compañero que se va acercando, es de lo más sano del pueblo. Hay mucha gente sana que le cuesta un poquito más llegar, pero el que viene hoy acá, sin duda es de lo más sano del pueblo y de lo que, bueno, como pasa en todos los aspectos de la vida. Algunos se dan cuenta un poquito antes, otro un poquito después, pero el que viene ahora, en esta época tan difícil, es porque realmente ahí seguramente no está aspirando a un cargo, a una carrera política, a beneficiarse de la política, esa política que nos quieren vender todos los días, ¿no? Sí. Fui a buscar a Guillermina a la escuela y me encontré con un compañero allá en San Carlos que estuvo incluso en cargos del frente ahora en este último periodo por el lado del deporte, que fue una persona que fue importante en mi vida porque en el deporte fue entrenador mío, después trabajamos juntos, y charlamos un ratito, nos encontramos en la calle, me acuerdo en aquella época del fútbol allí en el interior, que incluso mi primer trabajo fue porque nos consiguieron en el club, que fue en gastronomía, que después me permitió ese trabajo en verano de mozo, después te permitía vivir todo el año con lo mínimo, pero te permitía estudiar en invierno, o sea que marcó mi vida, una persona importante en mi vida. Y que en el último tiempo nunca perdimos el vínculo, pero para mí era duro porque incluso cuando yo rompo con el frente, en un tiempo yo había empezado a repartir el diario de la juventud y se lo llevaba porque sabía la clase, claro, de persona que era y tenía la expectativa, y quedó mucho tiempo en el frente. Y me lo encontré antes de ayer en San Carlos y me dice: acá está bravísimo, dice, acá lo que se busca es el poder por el poder. Y aunque 15 años, y porque ya no están en el gobierno, que me digan eso, sí. Y que dio para charlar un rato, son cosas que marcan, ¿no? Que, sí. ¿Qué es lo que marca ahí? Nuestro acierto histórico, estratégico, de haber roto con el frente en el momento que rompimos, ¿no? Y uno se emociona cuando habla estas cosas, pero es parte de lo que sí. El sábado vamos a estar... encontrarme, poderlo mirar a los ojos, sí. Inclusive fue gente que nos saludó cuando llegamos al Parlamento, uno estando en el frente, vamos arriba, y que ahora te diga acá está bravo porque lo que se busca es el poder por el poder. Una persona que me dice eso del Frente Amplio, es de Maldonado, me lo decía él, es muy pero duro. Que entonces bueno, son cosas de lo que uno se va encontrando en la, es anecdótico, pero se va encontrando en la calle, que es de lo que a nosotros nos permite caminar. San Carlos es un pueblo chiquitito, ¿no? Claro. Yo todavía extraño, como te digo, o sea, y caminar por la calle en un pueblo tan chico y poder mirar a la gente a la cara de que no traicionaste, de que no te acomodaste, de que sigues viviendo como uno más del pueblo, con lo justo como vive nuestro pueblo, que la gente, bueno, te pueda decir eso porque sabe los pasos que diste en el momento que había que darlos, son valores tan grandes. Sí. ¿Y por qué decimos estas cosas? Porque el enemigo quiere que nos veamos por el lado flojo. Dice, ustedes son poquitos, perdieron la banca. Sí, somos pocos, es un momento difícil. Vamos a hacer más, es el momento. Sí. Pero no tenemos que vernos por el lado que ellos quieren que nos veamos, que somos poquitos. Tenemos que verlos porque hemos sostenido los principios, las banderas, porque hay una historia de lucha, porque esta, mucho menos nosotros individualmente, ¿no? Que una persona que nació en el 77, pero esta es una organización como la definían los clásicos, ¿no? Una organización que pasó por la guerra, por la cárcel, por el exilio, ¿qué es lo que tiene que pasar una organización o lo que pasa comúnmente con organizaciones que realmente quieren cambiar la sociedad? Bueno, esta es una organización que se ha templado en todos esos aspectos y capaz que en este último que decía, o el primero que decía, de haber llegado al poder y haber roto con el poder. Entonces, esos son pasos que realmente hacen de esta organización una organización muy grande. Entonces, no nos podemos ver por el lado que nos quieren ver. Estamos en un momento, si nos medimos en votos, que es la cancha del enemigo, ¿no? Fuimos pocos, perdimos la banca, pero la fuerza de esta organización, el colectivo social, su ideología, su historia, su firmeza y su perspectiva. Porque esta organización, este momento lo va a pasar, y la perspectiva de la transformación social, de tomar el poder, de cambiar las cosas, es nuestra. No somos los únicos. Acá con esto ponemos a los compañeros queridísimos de la Unidad Popular, que hace tiempo que trazamos un camino juntos, pero está de este lado, todo eso está de este lado. Claro. Y eso es lo que queremos celebrar todos juntos el sábado, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos que hacer una primera pausa. A la vuelta vamos a seguir hablando de estos temas. Y a los oyentes, en particular a los compañeros, que, bueno, las fotos que vimos de las pintadas, de las pegatinas, de los que se están preparando para venir, bueno, todo eso, poderlo volcar también en los mensajes, ¿no? Y en los oyentes, porque la invitación no es solo a los militantes del 26 de marzo, es como todos los años, una invitación a todos los amigos, a todos los que apoyan, a todos los que son parte de la vida nuestra, ¿no? En cualquiera de las escenas donde nos movemos. Pero después de la pausa. Festejo haber estado en la pelea, limpiamente, sin mentiras, sin engaños. La sonrisa pintada en la pancarta del que sabe que crece con los años. Vengo a festejar con los que luchan, los que saben más que nadie de fracasos. Sé que la historia empieza ahora, dando un paso y otro paso y otro paso y otro paso. Una estrella roja en el cielo de marzo que marca el camino de liberación. estrella de luz desde el 71. Bueno, y la convocatoria para el acto el sábado a las 5 de la tarde. Ahí tenemos que estar todos, ahí nos toca jugar un papel a cada uno haciéndonos presentes y bueno, siendo parte del acto. El acto, además, están anunciando, lo hemos pasado estos días, desde la costa de Canelones va a salir un ómnibus, de Parque del Plata va a salir el ómnibus, de Interbalnearia y Calle 9 a las 3:30 de la tarde en punto, porque quieren llegar a las 5, que es a la hora que va a empezar en punto el acto. Sale de Interbalnearia y Calle 9, 3:30, y sigue por Gian Attasio, después Avenida Italia, y bueno, lo importante es llamar antes para confirmarse un lugar. Siempre preguntan cuánto cuesta. Ellos se jugaron acá y dicen costo a la gorra. O sea que cada uno va a poner lo que pueda, con la idea de que no se quede nadie sin venir al acto por razones de que no tenga plata para el boleto. Tres teléfonos para apuntar. Mauricio, 098-708-357. Leo, 095-411-231. Y Gerardo, 094-320-361. Se anotan allí y pueden venir en esa locomoción. Carlos, ¿qué se le dice a la gente que no es del 26, pero que está muy afín a las ideas del 26 para que el sábado se haga presente en el acto? Está difícil, ¿no? No, pero es verdad. Viste que hay mucha gente que puede ser que no, obviamente, que no está en la organización, que no participa, que claro, no milita, pero que escucha, sabemos, y que se quiere acercar. Sí, ¿qué decirle, no? Es lo que piensa uno todo el tiempo. ¿Qué decirle para que se arrime? ¿Qué decirle para que se arrime un acto? ¿Que se arrime una agrupación o que se arrime a la militancia, no? A veces uno no sabe cómo explicarlo, pero le pasa que el contenido que uno le da a la vida, quedarse en su casa defendiéndose ya a sí mismo, esa es la esencia de la ideología burguesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que a nosotros se nos mete por una vida pequeña burguesa, en definitiva después dice yo lucho por mí, por mi familia. Eso es lo pequeño burgués, ese pensamiento pequeño burgués, dice no, pero yo lucho por mí, por mi familia y eso que es, que después tú dedicas tu vida y es lo que te dicen cuando tienes que ir a estudiar, tú estudias porque así te preparas y después te sales y te pagan bien. O sea, la lucha por apropiarte de la mayor parte de la torta en el mercado, ¿no? Sin preocuparte cuánto le queda para el otro. Porque en definitiva dice, sí, yo estudio, así gano. Una vez dijo Daniel Martínez, que lo casaron en el Palacio, y dice, acá porque uno gana 200.000 pesos, la gente le tiene envidia. Ah, decía no, Daniel no. Martínez. Muy el candidato a presidente. La educación para insertarte en el mercado laboral, no para conocer el mundo, para ser culto, para cambiarlo, sino por todo eso, todo ese contenido de la vida es la esencia de lo que nos trajo a esta situación, ¿no? Porque lo que no se puede seguir es cómo vamos, y menos en países dependientes como Uruguay, ¿no? Pues yo a veces me pienso, nosotros podremos estar pasando por un momento duro y ser poco, pero yo me pienso en el frente, ¿y cómo le digo a alguien, después que entrajerizaron el 50% del territorio, que te metieron tres plantas de celulosa, que te llenaron de eucalipto, de soja transgénica, que privatizan todo, que ahora, bueno, que querían las relaciones carnales con el imperio, lo que pasó con el tema de la impunidad? Yo no podría mirar a alguien a la cara, ¿viste? Y esa es una de las. Y la otra es quedarte en tu casa. Yo lucho por mí, por mi familia. Entonces salgo y me arranco en las muelas con todo el mundo para tratar de llevarme la porción más grande de esa torta para casa. Y después, la otra salida a eso es decir, bueno, pero yo hago caridad y pongo 10 pesos en UNICEF. Sí. Nosotros le damos otro contenido a la vida. Nosotros creemos en la lucha. Somos. Y también para esa gente, no hay ni genios ni nada en el 26 tampoco. Nosotros somos gente de pueblo. queda feo hablar de uno, pero hoy le toca, pero mi padre albañil y mi madre empleada doméstica, y yo, gracias a ese entrenador que decía hoy, que me abrió un camino, que pude trabajar allá en Maldonado, hacer temporada y después poder estudiar, pude estudiar el ISEF, la verdad, ¿no? El ISEF era como secundaria cuando yo estudié, ¿viste? Tampoco. Instituto Superior, ¿no? De claro, Educación sí, Física. Sí, pero era lo más parecido al ISEF. Claro, o sea que pasabas, la verdad, lamentablemente, pasaba sin leer un libro ese, ¿no? No es tampoco que uno estudió y es un genio ni nada. Entonces, todos somos gentes de pueblo que hacemos las tareas más sencillas. Porque aparte estamos en ese momento, yo he escuchado a compañeros, un saludo a Fernando, a todos, hablar de la mística. Entonces, claro, en una organización que pasó por la guerra, que hubo etapas de una agudización de la lucha tremenda, de que las acciones eran realmente heroicas, que tú te jugabas la vida, de que te mirabas en el Che, en aquellas cosas. Entonces, claro, eso genera tremenda mística. ¿Y cuál es nuestra mística ahora? Pues ahora el espíritu de lucha es el estar todos los días en tu lugar de militancia. El espíritu de lucha es llegar en hora. El espíritu de lucha es ser el primero en llegar y el último en irte. El espíritu de lucha es hacer las tareas que tienes hoy y no dejarlas para mañana. Y entre todos vamos a ir con la fuerza nuestra es lo que hace cada uno de nosotros, poniendo ese poquito, que a veces vender un número de rifa, a veces es pintar un muro, a veces nos parece poco hacer una feria o pegar un afiche. Ahora, pero si ¿cuál es la grandeza nuestra? Que todo eso está organizado y confluye a los mismos objetivos, y que entre todos hacemos una cosa enorme, que es resistir las ideas, de resistir con nuestras banderas, con nuestros principios, una etapa tan difícil, que va a ser la que construya la salida del futuro, y que va a pasar este momento, y que vamos a crecer, y siempre se terminan cayendo estas conciliaciones, aunque hoy prime y parezca enorme, y todo el mundo en la conciliación, y se matan por estar en la Comisión de Seguridad Social, y esta que creó la LUC y todo. Todo eso se desmorona, apenas se profundiza la crisis, se desmorona, y lo que va a quedar es esto. Y lo de hoy es lo de la tarea ordinaria, pero si lo vemos en eso, en movimiento, en lo que hacemos entre todos y en lo que vamos a construir para el futuro, y el contenido que eso le da a nuestra vida, que no estamos mirándonos siempre el ombligo, sino que estamos luchando por un proyecto realmente que va a ser para el campo popular, para la gente, para vivir mejor, para que haya alimento, para darle vivienda a todo el mundo, una buena educación, salud para todo el mundo, porque lo que hay ahora es que ya nos cobran por todo, pues no sé por qué. A veces te decían, te van a privatizar hasta el aire que respira. Ya lo privatizaron al aire. Si los molinos eólicos nos venden, ya privatizaron todo. Entonces, ¿qué decirle? Que venga, que no somos genios, que venga, que las tareas que precisamos son sencillas, que vendiendo, que pintando un muro, que hablando con un vecino, que haciendo una feria, y que solo me mostraba Ángel un video de Estados Unidos de cómo una gran empresa multinacional parece que era democrático. Tenía que votar en un sobre si quería sindicato o independientemente representarse ante la empresa, porque el poder de ellos está en el mano a mano. Sí. Porque es una relación asimétrica. Tú vas solo a hablar con el patrón y tienes que aceptar lo que dice el patrón. Te vas para tu casa porque hay 100 más haciendo cola para entrar ahí. Y la fuerza nuestra es estar juntos. Pero no estar juntos en cualquier unidad. Porque la unidad de ir a conciliar, de entregar el salario, de entregar la tierra, de que venga UPM, como celebró el ahora presidente del PCNT, loco de la vida, porque mira, esa unidad no, la unidad de los realmente, la unidad para luchar por un país soberano, para romper las cadenas del imperialismo, para una reforma agraria. O sea, ¿qué reforma agraria? Decirle no al agronegocio y poner gente en la tierra, mucha gente, a producir alimentos para nuestros pueblos en general, y a partir de ahí todo lo demás. Entonces, eso es lo que le da. También tenemos días alegres, días tristes, días mejores, días peores. Ahora, estando con los compañeros, estando juntos, dándole ese contenido a la vida, es lo que es lo que a uno, por lo menos, no es modelo para nadie, pero es el camino que uno encontró para hacer algo, para que le, eso, repito, para que sí, nuestra sí. vida tenga algún contenido que no sea solamente lucho por mí, también hay que criar a los hijos, etcétera. Muchas veces es bronca decir yo lucho por mí, como dicen los demás que revienten. Los demás que revienten, y eso no es salida para ningún pueblo. Entonces, bueno, sumarse a eso, a una organización que va con lucha. Decir la verdad queda feo, pero no le mentimos a nadie, estás de acuerdo o en desacuerdo, pero te respetan por eso, una organización coherente y una organización que ha sostenido incluso una estrategia de lucha, que es la por la liberación nacional, diciendo acá la contradicción principal, hay que pelear contra el imperialismo, todo el que quiera pelear contra el imperialismo tiene lugar acá, porque si no derrotamos eso... que es muy concreto, no estás con UPM o no estás con UPM, estás sí. con el agronegocio o no estás con el agronegocio, estás con los hernequianos o no estás con los hernequianos, muy concreto, y esa es la contradicción con la que hay que pelear y acumular ese sentido que después te da perspectiva rumbo al socialismo, porque tampoco nosotros andamos ocultando el objetivo de nuestra lucha, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una pausa. Buen día, dice Cecilia, un saludo a Carlitos. Verdaderamente tiene razón en esa concepción del mundo diferente. Nosotros queremos para nuestros hijos y el país entero calidad de educación y trabajo digno, sabiendo que nadie puede ser feliz aislado, aunque le vaya bien, si el mundo se cae alrededor, la felicidad es imposible. Por eso la Unidad Popular y el 26 de marzo tienen en su fila gente solidaria y empática, y manda un abrazo Cecilia. Arriba los que luchan contra la injusticia. Gloria por su ejemplo a los que no están. Erguidos con la frente bien alta. Semillas de la libertad. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Bueno, y estábamos recibiendo acá un mensaje de Marcelino, que lo escuchamos. Buenos días, compañero. Estoy escuchando atentamente al compañero que está hablando. Está todo bien, yo tengo confianza en la gente. Ahora, ¿cómo se hace? Porque una cosa es criticar de lo que se hace mal, ¿no? Está bien, pero ¿cómo se hace? La política es negociación también. Yo no creo que todo lo que hizo el Frente está mal. Todo no, pero me gustaría que hubiese hecho mucho más. Y me da una lástima porque estaba sacando la cuenta. Ahora, ¿por cuántos votos prohibió el Frente? ¿Cuántos votos tenemos? Pues yo le voté a la Unidad Popular y el año que las próximas elecciones le voy a seguir votando a la Unidad Popular. Pero si en la segunda vuelta entre el Frente Amplio y algo, voy a votarle al Frente, voy a votarle al menos malo. No voy a tirar el voto, porque un voto que no se vota es un voto en contra. Bueno, me gustaría también, porque es fácil criticar, el problema es qué hacer, qué sería el Uruguay si no se hubiese cedido en algo a la empresa multinacional. Yo creo que hay que hacer un negocio, sí, no entregar todo tampoco, pero en algo estaríamos como los indios todavía, no sé, yo me pongo los dos polos, así como no soy ni comunista ni capitalista. Viste, soy uruguayo y quiero que el Uruguay se mejore. Nunca fui comunista, porque cuando veía cómo eran los comunistas, por no ser comunista, me invitaron al comunismo. Como no era comunista, era facho. ¿Viste? Y ahí estoy por un lado y otro, pero siempre fui gremialista. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí está Marcelino, abrió así el corazón y dijo lo que piensa, que está bueno. No, encantado de las reflexiones de Marcelino, porque en realidad... cuando nosotros rompemos con el Frente Amplio, se nos acusó de que queríamos el socialismo al otro día y que no, a nosotros no queremos negociar nada, ni con nadie, ni nada, y eso es una falsedad. es una etapa muy presente, porque uno era mucho más, todavía más verde que ahora, y había llegado a la Junta Departamental porque los jóvenes de un partido como era Cabildo en aquel momento. Era un sector de y me encontré con todo eso en el 2005 en la Junta Departamental de Maldonado y viéndolo un poco desde allá, ¿no? Las primeras medidas de Los Santos fueron, bueno, toda la publicidad estática, aquello tan sonado para esta empresa que sigue sonando en el COM, ¿no? Regaló todo un negocio millonario, se la regaló una empresa, después vino un temporal y le quiso poner el 10% de aumento de la contribución inmobiliaria para todo el mundo. Empezaron las compras directas, 900.000 pesos a dedo a un aserradero, que sería un amigo. Las casetas guardavidas las iban a pagar $3.000 y le querían hacer casas a la gente de un techo, después fue un asentamiento famoso allá, Nueva Esperanza, le puso todavía la gente de $800, era casas de costanero que le estaban haciendo a la gente. Uno veía esas cosas y decía, esto no es por lo que yo estoy acá. Claro, aunque claro, estabas medio verde, pero ya te picaba estas cosas, ¿no? Bueno, ese proceso nos llevó a romper con el frente, con Cabildo, de renunciar a la Junta, todo en aquel momento. Pero ¿qué era lo que quería uno en aquel momento? ¿El socialismo al otro día? Nosotros, si se hubiesen dado algunos pasos, que Tabaré haya, cuando lo llamó, vaya, ¿qué hacemos con Bondia, Tabaré? No, Bondia no, modelo forestal no, agronegocios, hoja transgénica para todos lados no. Lo que vamos a hacer acá es poner gente en el campo, aunque sea con colonización, pero de verdad, sí, porque tú no le puedes dar un pedazo de tierra y dejarlo que reviente. Tienes claro, que después darle. Porque Valle le preguntó a Tabaré Vázquez para no pasarle, que no fuera una herencia. Que no fuera una herencia maldita, Tabaré, oh, dale para adelante. Y después la 2 y después la 3. Entonces, si nosotros poníamos gente en el campo a través de colonización a producir alimentos y en vez de subsidiar al agronegocio, al modelo forestal, subsidiábamos eso, le dábamos logística, le dábamos profesión, ¿verdad? Asesoría técnica, le ponías el tren, porque una reforma agraria sin tren no existe en este país. Claro. Y si tú decías, eliminabas las AFAP, fortalecías la seguridad social, ¿verdad? En vez de rescatar a todo el mutualismo, ya que estaban todas fundidas en el 2005, decían, muchachos, para el Estado, para el Estado, para el Estado, toda la plata a los trabajadores, el que se quisiera pagar la mutualista privada y pudiera, claro, y subsistiera sola, que lo hiciera. La plata del Estado y los trabajadores para un sistema único público de salud, con la plata que mueve la salud en este país, tendríamos un sistema, pero que no nos faltaba nada, ni medicamento, ni nada a nadie, a partir de ahí, aparte de la producción propia, en lo que pudieras, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué el 6% para la educación? Tendrías que haber puesto más, claro, pero al mínimo era el 6+1, por lo menos. Entonces, ahora, esas cosas que vos estás diciendo son cómo habría que hacerlo. Bueno, estas son cosas, ¿no? Y él dice, algo hay que negociar, no sé, vos estuviste en el Parlamento, pero también. Si tú arrancas para ese lado en un proyecto de país y viene gente a invertir en el proyecto que tú defines. Exacto. ¿Verdad? Y no te dice, mira, que sí, yo voy a invertir, pero quiero ponerme a 50 metros del mar y hacer 10 pisos más. Bueno, está, porque si tú no pones, no hay trabajo para la gente, ¿no, hermano? Este es el proyecto que nosotros queremos. Estas son las normas. Quiere invertir, venga, sí, invierta, pero el rumbo de país es el que ponemos nosotros. Ahora, ¿quién pone el rumbo para el país? Acá, claro, viene UPM y dice, ¿quieres otra plantita? Inviérteme $4.000 millones en la ruta que yo preciso. No es radical decir que el rumbo lo tiene que poner el país, ¿no? Y se supone que la soberanía nacional es decir, nosotros vamos para este lado. Y usted quiere invertir, pero el rumbo, no, nosotros no queremos 4 millones de hectáreas de eucalipto. Claro. ¿Verdad? Claro. Nosotros queremos tantos millones de hectáreas de alimento. Claro. ¿Verdad? Porque después te dicen, producimos 30 millones para 30 millones de personas. Es falso eso. Sí. Son mentiras, porque si tú esa cuenta es que tú produces tantas toneladas de soja y eso equivaldría a alimento para tantos millones de personas, pero eso es mentira. Uruguay no es autosustentable, no hortalizas y fruta. Entonces, bueno, cuando dicen qué suerte porque el Frente algo hizo y lo que sea, en realidad rompimos con el Frente por la política económica, por la política de la impunidad fundamentalmente, y después por lo que se hizo con la tierra, la mercantilización de la salud. Ahora se quejan del de las privatizaciones, de la embestida privatizadora, claro, en la educación. Vayan a leer la ley del 2008 que llegó en inglés, que ya puso a los empresarios en la conducción de la educación. No se sorprendan ahora. Entonces, bueno, nosotros rompimos por eso y no decimos que no queremos negociar, pero decimos que el rumbo que queremos para el país no es este. Porque tú, cuando dices tú rompes con el pensamiento hegemónico, dices yo quiero otra cosa. Yo me acuerdo de la última campaña del Maldonado. Nosotros decíamos, mira, vamos a hacer tres ejes de nosotros: el tema del transporte, municipalizarlo; el tema de en la medida de lo posible, favorecer la producción de alimentos y eso a través de la intendencia, porque se puede hacer mucha cosa, y otro eje más ahí. Y te decían, pero ¿con qué van a hacer eso? ¿Con qué plata van a hacer eso? Bueno, con la misma que se usa ahora para otra cosa. Claro. Entonces, el tema es que cuando rompes con el pensamiento hegemónico, te dicen, pero tú no quieres negociar, tú quieres esto para el otro día. No. Y fue lo que votamos en el 2004, sí, aparte, y fue lo que votó el pueblo. Se hizo otra cosa. Hay gente que sigue creyendo en esos referentes, hay gente que sigue diciendo se hizo lo que se pudo, y en realidad lo que quisieron hacer lo hicieron, no es que querían hacer más y no pudieron. Claro. En realidad abandonaron el programa a la izquierda, y lo que quisieron hacer, o sea, la velocidad que tuvieron para hacer cosas para el gran capital fue mucha. La lentitud, en todo caso, fue para otra cosa. Entonces, bueno, nosotros lo que queríamos era otro rumbo. Exacto. Y ni hablarlo del Plan Nacional de Vivienda Popular, ¿no? Todo el tema vivienda. Tema. O sea, proyecto hay, propuesta hay de cómo hacer. Y no son cosas así de sueños, sino que son cosas estudiadas, que están propuestas, están los planes existen. Hay otra forma de hacer esto. Que el asunto de elegir a favor de quién se gobierna, ¿no? Porque también eso. Hoy, cuando escuchábamos, pasábamos nosotros mismos, sí, sí, a Bonomi, ¿no? Por el tema este de los aeropuertos. Que el gobierno dice, total, esos aeropuertos están parados. No se hace nada con ellos. Y se los damos a los privados. Y Bonomi dice, bueno, esto empezó en el gobierno de Valle. Después Valle, después vino durante el gobierno del Frente Amplio. Y ahora lo hace este gobierno. Dice, la ley... Porque hay una continuidad. Claro, dice, ahora están cumpliendo con la ley. Tendría que ver en detalle para ver cómo si lo critico. Pero él dice, están cumpliendo con la ley. Uh-huh. Ahora, esa idea de que como los puertos están parados, se los damos un privado. Que Mujica decía, cuando nos quejábamos de la forestación, decía, si la tierra esa no hay nada plantado. Entonces, vamos a dárselo y que planten eso. Es una forma medio bastante errada, pensando en un país, ¿no? Además. Y por eso le pasa que si la apuesta tuya es a la inversión extranjera directa, quien define qué se hace con eso, cómo se hace, a quién se le vende, a quién se le compra, es el inversor privado. No hay soberanía. Entonces, por eso, capaz que, claro, cuando dice estas cosas hay compañeros honestos que dicen con el pensamiento marcelino, pero es eso lo que uno tiene que definir. Exacto. ¿Estás con UPM o no? Sí. Después decir no, que no podíamos hacer eso, es toda excusa. Sí. Me quiero autoconvencer, no, pero no fueron tan malos porque no se podía. Es todo verso. Sí. Es tan verso que tiene tan poco fundamento ese tipo de cosas. Que si con esta última planta UPM, no quiero atacarlo a Marcelino, ayudar a pensar. Los 4.000 millones de dólares que están poniendo para hacerle la infraestructura a UPM, usados para otra cosa. ¿Cuánto podíamos hacer? ¿Cuánta plata dijiste? 4.000 millones de dólares en este país para la infraestructura UPM. Para UPM. Y nos dicen que UPM nos vino a salvar. No. Nosotros salvamos UPM, en todo caso. Exactamente. Ahora, lo que pasa es que ahora están con esto, le van a poner un impuesto mundial a las multinacionales. ¡Ojo! Porque lo que están diciendo es que las multinacionales tributen con un solo impuesto en su casa matriz. Claro. Cuando uno estudia los procesos de liberación nacional, yo siempre lo recuerdo ahí con el caso del Congo, ¿sí? Si no me equivoco, cuando Lumumba, ¿no? Uh-huh. Toman el poder. ¿Qué dicen las multinacionales? No, nunca tributaron ellos en el Congo, tributaban en Bélgica. Entonces, lo primero que dijeron las multinacionales a Lumumba, nosotros no vamos a tributar acá. Claro. Nosotros vamos a seguir tributando en Bélgica. Y bueno, entonces, Ahí lo que pasa es que justamente siempre nosotros tenemos un poco de la ideología de los trabajadores y otro poco de la ideología de la burguesía, porque es un esfuerzo de uno ir incorporando elementos de la ideología de los trabajadores científica por otra parte, y recibimos 200.000 mensajes por día que nos dicen que eso es lo que está bien, y no es así. Y pasa, Carlito, además que como que nos van convenciendo de que no se puede, ya se ha demostrado que no se puede. Y entonces, sanamente, una persona sola dice, bueno, vamos a agarrar de lo malo lo mejor. Sabemos que estamos entre lo malo, pero vamos a lo menos malo. Uno parte de que otra cosa mejor no se puede hacer, y sí se puede hacer. Desde el lado del pueblo, claro, lo que pasa es que esa es la ideología de nuestra oligarquía, creo que debe reconocer su tamañito, claro, y que siempre ha sido la calle del imperialismo. Entonces, ¿ellos qué buscan? Dentro del lugar que le da el imperialismo a Uruguay, hacer el mejor negocio posible, aunque vendan a la madre y a la abuela, porque esa es la ideología de ellos. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo sacamos plata nosotros? ¿En qué somos competitivos? Bueno, entregamos todo por este lado, nos aseguramos nuestra cuota en ese negocio, que es nuestra oligarquía, siempre ha sido así, y es lo que se puede, pero esa es la ideología de ellos. Nuestra ideología del campo popular, de los trabajadores, es que queremos un país bueno, no el menos malo, en función a nuestros intereses. ¿Cuáles son? Comer todos los días, tener vivienda. ¿Quién nos puede convencer que en este país no se puede hacer vivienda? Claro. ¿Quién te puede convencer de que no se puede hacer vivienda? Miles de trabajadores en la construcción, cemento, todo, hay de todo acá. Entonces, esta organización está resistiendo ahora porque vamos en ese rumbo y porque sí se puede. Y bueno, si uno recurre a la historia, sí habrán ejemplos de que se puede. Sí, claro. Y bueno, por eso. Ahora, lo principal es estar juntos, ¿no? Hay que estar juntos. Hay que juntar. Si nos quedamos solo cada uno, nos come el enemigo. Exactamente. Hay que. Y no agarrar fuerza. Porque decir, ¿qué voy a hacer yo? Que eso digo para los oyentes. Muchas veces nos llaman y nos dicen, miren que yo estoy con ustedes, los apoyo, pero. Totalmente, pero no voy a ir. Y yo decís, pero no, tenés que ir. Pero ¿qué cambia? Si yo voy o no voy, es lo mismo. Nos cuesta no darle valor a veces a lo nuestro. Sí. Porque a veces la tarea es muy humilde y hasta rutinaria. Pero Marcelo comentaba lo que son los medios masivos de comunicación hoy en Uruguay. El valor que tiene hoy alcanzarle el diario y la juventud a una persona que lo lea. Y que escuche otra campana, y que escuche otra línea editorial, y que vea otro abordaje de la noticia. El bien que se le está haciendo a una persona que acceda al diario La Juventud hoy. ¿Y la acción cuál es? Ser canillita. Sí. Claro, como esas cosas están tan infravaloradas socialmente, nosotros también, pero si nosotros le damos el valor que realmente tiene, entonces repartir un diario, dos diarios, pintar un muro, pero lo que le pedimos ahora es que vayan al acto y que lleven a uno más. Ahí va. Lleve a uno más, invite a un vecino, a un amigo, a un simpatizante. Mira, vamos a ver esto, esta fuerza, estar juntos, abrazarnos con estos compañeros. Que lo que dije antes, nos podemos mirar a los ojos, nos podemos abrazar, no traicionamos, no nos acomodamos. Salí cambiado, Entonces, es bueno ver, y no solo a los del 26, nosotros estamos invitando a todos los compañeros y amigos de la Unidad Popular. Así que bueno, los esperamos el sábado a las 5 de la tarde allí en Convención Casi Maldonado. Te paso un mensaje acá que manda Rina. Bueno, esperen que quiera. Buenos días, compañero. La verdad que es un gusto y un honor escucharlo. Escuchar a alguien en estos días con dignidad como usted es un honor. Realmente un abrazo enorme y un abrazo enorme a los compañeros del 26 que han estado siempre de pie, igual que Artigas, y que no pueden jamás acusarlos de traidores. Lamento no poder estar con ustedes porque mis problemas de salud no me lo permiten. Pero mi apoyo total a la gente que va quedando con dignidad. Un abrazo, compañero. Bueno, gracias, Rina. Muchas gracias, Rina, y por supuesto que está con nosotros. Está, va a estar presente nosotros. Allí. Bueno, muchas gracias, Carlitos Pérez. Gracias a ustedes. Vengo a festejar con mi bandera, con mi cara pintada de colores, rodeado de todos